lo que es el Centro Democrático. Yo quiero hacer algunas referencias en temas de interés para ustedes, para poderlos escuchar, porque es muy importante sus opiniones y lo que ustedes están pensando. Una de las cosas más difíciles para el país es haber perdido el liderazgo del presidente de la República. El liderazgo del presidente de la República hoy no genera credibilidad entre los colombianos. Por eso, como presidente, lo primero que haré es nuevamente ser el primer policía y el primer soldado de Colombia. ¿Por qué? Porque solo así se puede garantizar la construcción de confianza con la ciudadanía. Solo de esa forma se le da verdadera moral a nuestra fuerza pública. Hoy nuestra fuerza pública, lamentablemente, está a la defensiva. No es una fuerza pública la ofensiva. Miren lo que pasó con el helicóptero de Anorí, que es muy grave. La guerrilla de las FARC derribó el helicóptero en Anorí. Eso fue hace 2 semanas, Francisco. El presidente Uribe le denunció al país que había sido las FARC. El gobierno y el presidente Santos salieron a desmentir y a decir que no era cierto. Pero más grave aún, el gobierno nacional silenció a los militares. No les permitió hablar. La semana pasada, las propias FARC confirmaron que ellas derribaron el helicóptero en Anorí. Y el presidente de la República, que representa la institucionalidad nacional, no dijo nada. ¿Cómo vamos a aceptar eso los colombianos? Es que así se debilitan las instituciones. ¿Qué tal un presidente de la República escondiéndole una noticia al país? Diciéndole mentiras. ¿Qué confianza puede tener un policía y un soldado cuando ve semejante actuación? Por eso hemos advertido, lo decía muy bien el doctor Francisco Mejía, este gobierno nos lleva con el proceso de las FARC, con todas sus actuaciones, a un castrochavismo. Y eso es un riesgo muy grande para Colombia que debemos denunciar, que debemos advertirle a todos los ciudadanos. Nosotros queremos la paz, claro que queremos la paz. Y debe ser una paz negociada, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a aceptar que se asesinen soldados y policías y la vida de ellos no valga nada? ¿Y es que ellos no tienen familias? ¿Cómo vamos a aceptar, como uno lo comprueba cuando va a Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Arauca, que sigue el reclutamiento de menores, de niños? 3.000 niños reclutó las FARC el año pasado. ¿Saben en cuánto ha aumentado la militancia de las FARC? 30% en este gobierno. ¿Cómo vamos a aceptar eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con lo que ocurrió hace 15 días en Pradera Valle? Una motobomba asesinó a un colombiano humilde de 68 años. ¿Saben de qué vivía? De hacerle mandados a los vecinos del barrio. Yo fui a saludar a esa familia. ¡Qué dolor! Pero qué tristeza la que me produjo cuando el presidente de la República en España dice que el proceso con las FARC solo se acaba si se asesina a un personaje. Y entonces la vida de un soldado, de un policía, de un colombiano humilde no vale. Que las FARC sigan asesinando, que no va a pasar nada en La Habana. Eso no lo podemos aceptar. Eso se lo tenemos que decir al país. Hay que advertirle los riesgos a Colombia de un gobierno que actúa de esa manera. Por eso es esencial recuperar el liderazgo del presidente de la República. Como presidente, jamás, jamás me arrodillaré ante el terrorismo ni ante el castrochavismo. Eso jamás ocurrirá. Pero claro, hay que mejorar lo que ocurre con nuestra fuerza pública. Es necesaria una nivelación salarial. Lo hemos dicho y empezamos a hacer en nuestro gobierno con los patrulleros de la policía. Ahí no solamente hay un problema de ascenso, sino que hay un problema de nivelación salarial muy delicado. Y lo mismo con los soldados profesionales. Es necesario revisar con el cuidado y hacer un esfuerzo para poder dar un avance en esa materia. Ya lo dijo el doctor Francisco, nuestro compromiso con la recuperación del fuero militar y de policía integral. Y estamos planteando que para los 3.000 hombres de la fuerza pública que hoy están privados de la libertad en las cárceles, se establezca una reforma a la Constitución con una ley, 15.000 judicializados, pero hay 3.000 en la cárcel. Una ley que permita su liberación inmediata por haber cometido infracciones supuestas en cumplimiento del servicio para el cual han sido asignados. Es necesario que ellos regresen a la libertad, pero no por cuenta de un acuerdo con el terrorismo de las FARC en La Habana. Es muy grave que mañana se le vaya a dar esa libertad a la fuerza pública producto de hacerle concesiones al terrorismo de las FARC en La Habana. Eso mancilla el honor de quien porta un uniforme para Colombia. No lo aceptamos. La libertad de ellos debe ser por convicción. ¿Cómo así? Que el coronel Plazas Vega 30 años de cárcel y el gobierno suspende la extradición del criminal alias Julián Conrado para que sea enviado a las playas de La Habana. Eso jamás ocurrirá en mi gobierno, porque no lo vamos a permitir. Pero también hay que mejorar el entorno social de nuestros hombres. Recibo muchas quejas sobre la prestación del servicio de salud. Ahí hay problemas que es necesario revisar. Ha aumentado mucho el número de hombres en la fuerza pública. Es necesario ajustar la calidad en la prestación del servicio. Los especialistas, la demora para las citas y las cirugías, el trabajo que hay que hacer con las personas mutiladas o que pierden y que generan alguna discapacidad por efectos de enfrentar al terrorismo, a las bandas criminales. Se nos olvidó tal vez invocar en el minuto de silencio la muerte del teniente, pues, que ayer entregó su vida en Bogotá para evitar un robo de 250.000 pesos. Denme un aplauso del alma, porque ese es el valor de la policía. Y tenemos que hacer algo, hay que acelerar el acceso a la vivienda. Es necesario. Es que un policía, un soldado, tiene que prácticamente recorrer el país a lo largo de su vida activa. Que por lo menos tenga la tranquilidad que su familia tiene un lugar estable y el día de mañana él va a tener un techo propio. Hay que acelerar, flexibilizar requisitos para que con el mayor número los soldados y los policías de Colombia tengan su casa propia, su techo digno. ¿Cuál es otro compromiso? Necesitamos que ellos tengan un proceso de reinserción a la vida civil. Que cuando terminan, se les prepare. De la noche a la mañana les toca, ya se retiran y no están preparados para hacer algo. Hay que trabajar mucho con el SENA, prepararlos, capacitarlos. Y he estado pensando en esto. Muchas cosas las podemos hacer a través de las organizaciones de los retirados. Para mejorar ingresos y generar actividades de quienes están afiliados. Por ejemplo, podríamos hacer muchas veedurías de obras públicas. Podríamos hacer mucha garantía de control de gasto. Los retirados tienen el conocimiento, pueden tener el tiempo y podríamos dar una extraordinaria importancia a las asociaciones de retirados para que generen actividad, para que generen empleo y para que generen ingresos para mejorar el funcionamiento. Estamos estudiando algo, ver cómo se puede reducir la cotización en salud para las pensiones de más bajos ingresos. Nos preocupa mucho una pensión de un salario, dos salarios mínimos, que le descuenten el 12% para el aporte en salud. Estamos estudiando cómo podemos hacer algo en ese sentido. Y un tema, el pasado 29 de noviembre, de diciembre, le propuse al país, como presidente presentaré un acto legislativo al Congreso que permita que los militares y los policías activos puedan votar, al menos para elegir presidente de la República. No hay razón para que tengan y sean tratados como ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Las razones históricas de la prohibición del voto ya no existen. Ustedes han demostrado ser unas fuerzas civilistas. Ustedes han demostrado un respeto por la democracia. Y tienen también deberes, pero también reclaman derechos. Y uno de ellos, y tal vez el más importante, ayudar a elegir a su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso la importancia de plantear este tema, como lo hice a finales de diciembre del año pasado. Mi compromiso para que esos 470 mil hombres activos puedan ejercer su derecho para escoger el comandante en jefe de las fuerzas militares. En el tema de la seguridad, ustedes nos pueden ayudar mucho, sobre todo en el tema de la seguridad urbana, que tiene unas nuevas manifestaciones de violencia. El mapa de violencia urbana ha cambiado. Hay delitos como el abuso, delitos como la violencia intrafamiliar, son ya cifras oficiales de inseguridad. Las pandillas juveniles, el tema de las bandas, el tema de los jóvenes en el negocio del microtráfico. A mí me dio un dolor la semana pasada con lo siguiente. Fuimos a una reunión en Ciudad Bolívar. Estábamos a las 7:30, cuando yo empiezo a ver que se levantan las personas y se retiran. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijeron, es que hay una frontera invisible. Después de las 8, las pandillas juveniles nos obligan a que estemos refugiados en la casa. Y eso existe en Cali. Y eso existe en Medellín. La sociedad no puede tolerar eso. La semana pasada estaba en Medellín. Este año van asesinadas 22 mujeres menores de 30 años. Y el año pasado fueron asesinadas 267. La sociedad se nos está descomponiendo. Se asesina un joven por llevar una camiseta de fútbol. En una de las comunas de allá ayer nos decían, atracan a un joven para quitarle unos tenis de marca. 1 millón de celulares se robaron el año pasado en Colombia. Y decía alguien que Nueva York es una de las ciudades de más altas tasas de robo de celulares. No sé si eso sea cierto. Entonces, hoy la criminalidad plantea un nuevo desafío para la sociedad. Y por eso es necesario actuar. Hay que recuperar los consejos de seguridad. Yo he creído mucho en el tema de las cámaras. Inundar las ciudades de cámaras. ¿Cuánto le ayudaría a la policía al control de la ciudad? La ciudad de Nueva York y la ciudad de Londres superó los problemas de seguridad con cámaras. Cámaras en todos los postes. Cámaras en el transporte público. Y eso disuade y acorrala a las mafias, a las bandas, a los atracadores, porque me presentan información valiosa. Hay que volver a las recompensas de la seguridad democrática. Porque si no se estimula la denuncia ciudadana, ¿qué va a pasar? Es mucho más difícil actuar. Y hay que hacer algo muy importante, un trabajo especial con la policía y las fuerzas de seguridad para acabar con las ollas del microtráfico. Eso va a destruir nuestra juventud. Es un fenómeno creciente. Colombia hoy en sus jóvenes tiene la más alta tasa de consumo de cocaína y de heroína. Y los mayores niveles de alcoholismo en la población joven universitaria. Así no vamos a construir una sociedad de más inclusión social. Y eso plantea un inmenso desafío en materia de seguridad democrática. Quisiera hablarles del tema de justicia, que va atado al tema de seguridad. ¿Qué he pensado yo? Hay que revivir el modelo de casas de la justicia, que significa los jueces de mi barrio. Entonces la policía está en un barrio donde hay problemas de criminalidad. ¿Qué es lo que buscamos? Que la justicia está al lado, que el juez esté al lado, que esté el fiscal. ¿Para qué? Para recibir la denuncia y poder la acción conjunta. El policía capturando y la justicia judicializando y llevando a la cárcel. Pero como acción integral, que al final el ciudadano vea que la seguridad de la mano de la justicia es la única forma para poder asegurarle la protección a cada uno de los ciudadanos y la integridad de su vida. Mi compromiso por avanzar en ese modelo que permitirá que la policía sea más efectiva, tenga más apoyo y trabaje de la mano con la justicia. De ahí la importancia de los consejos de seguridad y el liderazgo que asuma el comandante en jefe, es decir, el presidente, para motivar a los alcaldes, gobernadores y líderes regionales en actuar de esa manera. Un tema que preocupa, las cárceles. ¿Qué he pensado? Hoy en día, el 70% de la población carcelaria tiene menos de 30 años. La población carcelaria de jóvenes se está duplicando cada 4 años. Y la reflexión es, ¿la solución es construir más cárceles o la solución es educar a nuestros jóvenes para que no lleguen allá? El problema no lo podemos solucionar solo entre la óptica de construir cárceles, que hay que hacerlo, y mejorar la infraestructura. El problema tiene que ser atacado de raíz. ¿Cómo? Educando a nuestros jóvenes. Por eso quiero referirme a la propuesta educativa, que si algo le va a ayudar, es a la policía a ser más efectiva. ¿Por qué? Vamos a implementar en todos los colegios públicos de Colombia, todos, oigan esto, la jornada completa. Es decir, todos los estudiantes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el colegio. Vamos a quitar 3 horas de calle a nuestros jóvenes. La calle es el gran enemigo de nuestros jóvenes, es la gran fuente de delincuencia. ¿Eso qué implica? Que hay que construir más colegios, doctor Ferro. Yo no sé, por ejemplo, en Bogotá hay que construir 300. Yo no sé una ciudad como Ibagué cuántos, por dar una cifra, 30, 50. Imagínense usted, ¿cuánto va a representar en Ibagué tener colegio en los barrios? Que el joven sepa que puede ir a estudiar, pero colegios de calidad, con todas las condiciones, aire acondicionado, por ejemplo, por las condiciones del clima impecables. Que el joven sienta que es mejor estar en el colegio que en la casa. Eso es clave para reducir el alcoholismo, la drogadicción, las bandas criminales, el embarazo adolescente, el maltrato, la violencia intrafamiliar. Eso sí nos va a ayudar. ¿Usted se imagina la policía sin ver los jóvenes en las calles de Ibagué? Sin estudiando. ¿Qué más vamos a hacer? Tenerlos hasta las 4 y lleva una obligación. 2 comidas diarias gratuitas, desayuno y almuerzo, por cuenta del Estado. Eso reactiva el campo. Eso sí es fundamental, porque un joven no solamente va a estar en el colegio, sino que va a estar bien alimentado. Y en las horas adicionales, educación física y deporte, más cultura y arte, bilingüismo, que debe ser un privilegio estar en un colegio privado para hablar inglés. Todos los jóvenes de Colombia en el gobierno van a ir para ser bilingües y que el país pueda competir en el nivel internacional. Y aspiramos a que todo joven, cuando salga de grado 11, salga con un título de técnico del SENA, que empiece a ser preparado desde joven para que mañana sea emprendedor y pequeño empresario, que cuando termine a los 17 años tenga experiencia en un oficio. Mire, les voy a dar una cifra. Uno de los grandes necesidades de mano de obra en los proyectos de la refinería de Ecopetrol en Cartagena y ahora la que se inicia en Barranca son soldadores de alto nivel. ¿Saben cuánto gana un soldador especializado? Gana entre 8 y 10 millones de pesos al mes. No se necesita ir a la universidad, se necesita traer un gran técnico y tecnólogo para poderse especializar. ¿Qué más queremos hacer? Que todos los bachilleres tengan garantía para ir a la universidad y a una carrera tecnológica de calidad. Fundamental. Si este país le da la garantía a un joven para que vaya a la universidad y a una carrera tecnológica, habremos construido el camino para la paz. En una reunión en Ciudad Bolívar con 500 jóvenes les pregunté, ¿para ustedes qué es la paz? Y decían, poder ir a la universidad. En mi gobierno, los pobres y los hijos de los ciudadanos de bajos ingresos van a tener garantías para educarse con calidad y para poderse formar y mejorar sus condiciones de vida y sus ingresos. Y eso llevará seguramente a que una ciudad como Ibagué pueda convertirse en una ciudad de pequeños empresarios. Eso permitirá que una ciudad como Líbano, sus bachilleres puedan ser jóvenes empresarios agrícolas, con una política que los apoye y los estimule, para que puedan llegar a generar ingresos y a transformarse en jóvenes empresarios. Yo les invito a que me ayuden. Voy a ser el próximo presidente de Colombia para defenderlos a ustedes, para proteger la vida de cada uno de ustedes y de sus familias, para luchar por los jóvenes, para que tengan educación y oportunidades, para que Colombia sea un país que le regrese al campo lo que le ha negado, para que un campesino tenga la protección y el respaldo y pueda producir con la tranquilidad que hay un Estado que le da garantías y le da condiciones. Y voy a llegar a la presidencia de la República porque vamos a convertir a Colombia en un país de una clase media fuerte y pujante, un país que cree igualdad y mejore la inclusión social, educando a la sociedad y dándole las herramientas para poder producir y mejorar sus ingresos. Queridos amigos, mi compromiso es del alma con ustedes, con lo que representan. Si hay un valor que nos hace sentir a todos los colombianos orgullosos, son nuestros soldados y nuestros policías. Para ustedes, todo el cariño, la gratitud y el respeto. Apóyenos para que el Centro Democrático salga a Colombia y para que el Centro Democrático sea la primera fuerza política en Colombia y Colombia nuevamente sea un país de ilusión, de confianza y de optimismo. Muchas gracias, querida comunidad.